y que podamos seguir construyendo futuro vinculado al mundo rural. Palabras de Ana Cobo, delegada del Gobierno de la Junta en la provincia de Jaén. Por su parte, la organización agraria COAT Jaén considera insuficiente la dotación de 2,1 millones de euros que el Gobierno andaluz va a destinar para la recuperación de la zona afectada por el incendio originado en Huesa y Quesada el pasado verano, tras la reunión que realizaba el delegado de Medio Ambiente el pasado miércoles en ese municipio. En la opinión de la coordinadora de organizaciones agrarias, se trata de un montante insuficiente para paliar los daños causados en las 10.000 hectáreas de monte y zonas agrícolas de las cuatro localidades afectadas, más teniendo en cuenta que son zonas que se encuentran a las puertas del desierto de Granada y Almería. Es imprescindible, considera el jefe de servicios técnicos de COAC Jaén, Isidio Cruz, recuperar la zona de forma adecuada para frenar el avance del desierto. En ningún momento en esa nota de prensa remitida desde COAC Jaén se menciona los 500.000 euros que han comprometido de inversión por parte del Gobierno central. En clave política, el diputado socialista reclama a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que anunciara en su visita un plan especial de empleo para la provincia. Sería incalificable que la ministra visitara la provincia con más de 65.000 parados y no se comprometiera a un plan de empleo. Escuchamos las palabras del diputado del Partido Socialista, Felipe Sicilia. Ya que la ministra de Empleo, la señora Báñez, está por nuestra provincia, ¿podría explicarnos de qué ha servido la reforma laboral que aprobó el Partido Popular? Porque hoy, en Jaén, hay más parados que hace 4 años. ¿Podría explicarnos la señora Báñez por qué, siendo ella ministra de Empleo, en Jaén el paro no ha disminuido? Todo lo contrario, ha aumentado y hoy tenemos a 65.000 jienenses en desempleo. Y también podría explicar por qué, pese a la cifra alarmante de desempleo que tiene nuestra provincia, se ha negado a aprobar un plan especial de empleo para Jaén, algo que venimos pidiéndole desde hace años. Hasta el momento, la señora Báñez, la ministra de Empleo, solo ha traído a Jaén desempleo y precariedad laboral. Y hoy tiene la oportunidad de corregir y comprometerse con un plan especial de empleo para Jaén, que tanto lo necesita. Palabras del diputado Felipe Sicilia. En clave cultural, el Festival Internacional de Teatro de Cazorla reunirá en su 19ª edición cerca de 30 destacadas propuestas de la escena nacional. La Diputación Provincial colabora con este festival, que incluirá entre los días 9 de octubre y 4 de diciembre teatro de calle, programa en sala y teatrino dirigido al público infantil. Escuchamos palabras del alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez. En estas 19 ediciones son centenares las compañías que han pasado por nuestro municipio. Son miles las personas que han visitado nuestro municipio para ver Cazorla en un marco cultural. Como marco cultural es en el que se convierte Cazorla a partir del 9 de octubre de este año hasta el próximo 11 de octubre con el Teatro en la Calle. Teatro en la Calle, que si alguien quiere ver algo parecido, quizá tenga que desplazarse a Palma del Río o tenga que desplazarse a Valladolid, cada uno con sus singularidades. Por supuesto, en cuanto a calidad de las compañías que visitan cada uno de estos tres espacios a lo largo de la geografía española, estamos al nivel de cualquiera de ellos. Y en cuanto al marco que engloba este Festival Internacional de Teatro, pues creo que inigualable. Palabras del alcalde de Cazorla. En el capítulo de agenda, de principio, en clave local, sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar a las 11 de la mañana, con la aprobación inicial de la ordenanza de transparencia y buen gobierno del Ayuntamiento de Jódar y la solicitud de subvención del convenio cultural 2015 con la Diputación Provincial de Jaén. También audiciones a cargo de los profesores de la Escuela de Música de cara al próximo curso 2015-2016, que se inicia en el mes de octubre. Audiciones para los alumnos de educación infantil y primaria de los distintos colegios. Será a partir de las 9:30 de la mañana, distintos turnos en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura. En clave provincial, el consejero de Fomento y Vivienda, como vienen escuchando, inaugura hoy, pone en servicio concretamente dos tramos de la autovía del Olivar A316 que comprenden la variante de Baeza y la intersección con la A6000. El acto será a las 11 de la mañana en el enlace oeste de la variante. Tras su apertura, el consejero también se desplazará posteriormente a la intersección de la A6000 con Torre Quebradilla, donde visitará la plantación de árboles ubicada en la glorieta de enlace de esa zona. Se cumplen en este punto las 7:30 de la mañana.